¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Nuestro amor. pasan los días y tú no estás, y aún yo siento igual, oigo tu voz al llamar, y el dolor me duele más, si puede volver a verte, ¿cómo decir por siempre? No importa el lugar, no importa el porqué, yo aún estaré aquí esperándote. Si mi corazón se rompe tal vez, yo aún estaré aquí esperándote. Yo descuidaba pues no puedo tenerte más, si puede volver a verte, ¿cómo decir por siempre? No importa el lugar, no importa el porqué, aún estaré aquí esperándote. Si mi corazón se rompe, hay forma de salvar nuestro amor. Y si al final la puedo hallar, voy a luchar. ¿Ves cómo poco a poco estás volviendo loco? No importa el lugar, no importa el porqué, yo aún estaré aquí esperándote. Si mi corazón se rompe tal vez, yo aún estaré aquí esperándote. Pasaré esperándote, no importa el porqué, yo siempre estaré. Aunque se rompa mi corazón, yo estaré esperándote, no importa el porqué, yo siempre estaré. Fue mi culpa por descuidar nuestro amor y yo seguiré. Al viento, solo tú. fantasía, el amor que no se olvida, como beso a fuego lento, eres tú. ¿De qué fábula escapaste? Dime tú. ¿Qué planeta abrió sus puertas? Dime tú. Vuelas en mi pensamiento, como vela henchida al viento, ya no duermo y en mi mente siempre tú. Y solo tú, y siempre tú, en mi cuerpo, en mi alma, siempre tú. Empureces mi calma, siempre tú, me haces presa y me amas, siempre tú. Y de vuelta en la trampa, siempre tú, hoy prendido a tu falda, siempre tú. Ya te reclama, niégate. Si has llegado para amarme, quédate. Y si decides marcharte, no sé qué podrá pasarme, porque nunca tuve a nadie como tú. Y solo tú, y siempre tú, en mi cuerpo, en mi alma, siempre tú. Empureces mi calma, siempre tú. Siempre tú, hoy prendido a tu falda, siempre tú. Y en enero a diciembre, siempre tú. Envenenas mis ganas, siempre tú. Y de vuelta en la trampa, siempre tú. De vuelta en la trampa y siempre tú. Demasiado amor, tus ojos tan cansados.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Déjame acercarme. Que te decía, nunca jamás podré alejarme de tu amor. Pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate. Y ahora que no estás, la nada se llevó detrás de ti una ilusión. No importa si no estás, no merecí jamás ni siquiera pensar en ti. Pensar que te decía, nunca jamás podré alejarme de tu amor. Y pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate. Y ahora sin nada, pero qué tarde. No puedo amarte más, solo me queda a mí pensar. Solo me queda a mí pensar. Sí, mi amor, estoy pensando. Soltar amarras al corazón y a navegar los mares de mi pasión. Ahora que es tarde. Ahí sufre corazón, seguro que así se cura este dolor. Que mi mente se me está reventando. Ahora que es tarde. No fue culpa tuya, no fue culpa mía. Qué triste es la vida, mira qué ironía. Ahora que es tarde. Horas de dolor las que estoy viviendo. Ya mi corazón no aguanta otro remiendo. Sufre corazón, seguro que así se cura este dolor. Come back, baby. Salvar jamás sentimos necesidad de haber

solo tú, sin ti. No hay nada si no estás tú. Sin ti se apaga el amor. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti se apaga el amor. Si tu historia ya es mi historia, tu memoria mi memoria, ya no puedo distinguir si yo soy tú. No queda un átomo de mí donde no estés. Siempre tú, siempre tú. Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo, hay un hueco donde no te asomes tú. No hay un milímetro de siempre tú. Sin ti no hay nada si no estás tú. Sin ti se apaga el amor. Sin ti no hay nada si no estás tú. No podré, no podré vivir sin tu amor. No quiero que me compares, mi amor. Mírame, mírame, mírame, mírame. Quiero que sepas que te voy a extrañar, mujer. Te quiero, muchacha. Se apaga el amor, se apaga el amor. No way.